La fantasía clavó un abismo en mi cerebro. La fantasía clavó un abismo en mi cerebro. Y me metí por tu ventana. Que pasara, y me metí por tu ventana. Vi el contorno de tu alma y tu ropa blanda, toda tirada. La fantasía clavó un abismo en mi cerebro. Y lo celebro. Recuerdo el momento en que me perdí. Sabes, estaba contento así, pero no era feliz. Y ahora me pierdo en el tiempo. No sé si reírme o qué. Camino muy lento y voy a invitarte a venir. No sé qué decir. Te saluda de adentro. Los ojos del perro, wow, me dicen que sí. Recuerdo el momento en que me perdí. Sabes, estaba contento.